Hola, soy Lorenzo y esto es Diario de un Crustáceo. Bueno, bienvenido a este nuevo, ¿cómo diría? A este nuevo podcast. Este nuevo podcast que es un podcast un tanto especial porque ha nacido a caballo entre la programación y la difusión del podcast, y la difusión de podcast o la creación de podcast. Y es que, bueno, pues las circunstancias llevan a lo que llevan, uno piensa lo que piensa y siempre va buscando cuál es la mejor solución para, pues, alojar su podcast. Esto, unido con mi pasión por la programación, pues ha sido lo que me ha llevado a crear este podcast. No sé cuál va a ser el recorrido del podcast, pero sí que tengo muy claro qué es lo que te quiero contar en el mismo podcast. Así que, pues, básicamente va a ser un podcast muy orientado hacia la programación, pero contado desde mi punto de vista, desde mi enfoque personal, desde cómo yo lo estoy tratando. ¿Y por qué Diario de un Crustáceo? Bueno, pues todo esto surge a raíz de un proyecto que iniciamos hace ya un año o algo más de un año, Alberto, del podcast Papa Friki, y yo. Y es que me contó que Alberto tenía algunos problemas con el tema de la publicación. Él lo tenía alojado el podcast en GitLab y luego las subidas pues las hacía manuales. Entonces le propuse hacer algunos cambios y esto es lo que empujó a la creación de forma automática de su podcast. Posteriormente a eso, y también de mano de Alberto, surgió otro tema, esta vez con Juanjo, del podcast Educando Geek, en la que lo que hice fue estandarizar la solución que apliqué al podcast de Alberto, al podcast Papa Friki, pues al podcast de Juanjo, que es Educando Geek. En este sentido, pues se trataba de hacer más o menos lo mismo que habíamos hecho para Alberto, pero en este caso que fuera cualquiera el que lo pudiera utilizar. Y claro, llegados a este punto, la cuestión es ¿cuál es la mejor manera de contar a alguien cómo hacer un podcast, de demostrar lo sencillo que es hacer un podcast? Pues haciéndolo yo mismo. Y esto es lo que ha dado el origen a Diario de un Crustáceo. ¿Qué es lo que te voy a contar en este podcast? Bueno, pues en este podcast básicamente te voy a hablar de mis aventuras y desventuras con Rust, Python, Linux y Docker. Sí, el título del podcast de Diario de un Crustáceo es porque la mascota de Rust es Ferris, que es un cangrejo, y en este sentido te estarás preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver Python con Rust? Bueno, pues es alguna manera de darle, ¿cómo te diría? No sé cómo decirlo, pero darle la importancia que tiene mi formación de programación Python, de donde me ha llevado, pues darle esa importancia, esa relevancia que tiene. Y por esto es la razón de incluirlo aquí también. Mayoritariamente voy a hablar de Rust, porque últimamente estoy muy enfocado a Rust. Pero no solamente de Rust, como te digo, también te hablaré de Linux y también te hablaré de Docker y, por supuesto, de Python, claro. ¿Y por qué de estas dos tecnologías más, Linux y Docker? Bueno, pues básicamente porque todo lo que hago es o está enfocado en Linux y prácticamente todo el trabajo que hago es muy dirigido a Linux. Y luego, por otro lado, es que hace ya bastante tiempo que todo lo que hago igualmente lo enfoco hacia Docker, porque me parece una manera de desplegar servicios muy sencilla. Y esto es un poco las razones que me ha llevado a la creación de este podcast, Diario de un Crustáceo. Sobre la periodicidad, bueno, la idea es que de aquí a final de mes, bueno, de aquí al día 25 de mayo, que es cuando se daré la charla de Enes Libre sobre precisamente cómo puedes crear tu podcast, pues voy a hacer uno o dos podcasts semanales. Más o menos. La idea es que, digamos, que para el día 24 de mayo pues hayan como 4 o 5 podcasts, mejor dicho, 4 o 5 episodios del podcast, para que ya tenga un poquito de presencia. Bueno, ya sabes que una vez has superado los 3 episodios del podcast, esto ya se puede considerar un podcast, según por lo menos lo que decía Emilcar. La cuestión es que el objetivo es ese. El objetivo es llegar a los 4 o 5 episodios del podcast y directamente allí pues verlo, ver el ejemplo de cómo funciona y todo este tipo de cosas. Pero a partir de ahí, bueno, pues la periodicidad va a ser cada vez que me encuentre alguna cosa interesante. Intentaré que sea semanal, por aquello de que, bueno, pues que se tratan de episodios cortos donde te hablaré de algún concepto, de alguna cosa que me he encontrado, que me ha resultado, que me ha llamado la atención, y esa es un poco la idea. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Así que allá vamos, a por un nuevo producto en esta serie de productos de atareado.es. Así que aquí te dejo, en Diario de un Crustáceo. Hasta luego.